Take out the papers and the trash. Or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yaggedy yak! Don't go back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Yaggedy-yak! Don't talk back. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Este es el episodio 92 de Poco Común. Yo soy Soser Z, que como de costumbre les da la bienvenida a otra emisión de este podcast, pues donde principalmente hablo de cosas geek y nerd y de vez en cuando alguna cosa más personal, más de mi vida y de mis vivencias. Claro que también aderezo mucho de lo que cuento en Logic. Y también pues mucha nostalgia. Porque sí, tiendo mucho a hacer comparativos o a hacer referencias o a contar historias sobre cómo eran las cosas en el pasado. Y ya que pues mucho de mi temática es sobre el pasado, ahora hablaré sobre muy en el pasado. Sobre caricaturas, cartoons, series animadas, pero pues las originarias, las series las series que fueron pues precursoras, iniciadoras, ejemplo, pues las que crearon la industria de la animación principalmente de Estados Unidos y que influenciaron pues a muchos países alrededor del mundo para crear sus propias industrias de animación, y incluyendo aquellos que hacen gran producción de animación como Japón o Francia, que son uno de los más grandes ejemplos de países que producen dibujos animados. Y pues hablaré principalmente de las series animadas y los estudios animadores que crearon pues muchas de las series clásicas, pero sobre todo más que los estudios hablaré sobre las series clásicas de animación que fueron creadas pues a principios, a mediados del siglo XX. Y que fueron tan bien hechas, con una calidad, con una creatividad, con un tipo de historias y de comedia que fue tan buena que se convirtieron en clásicos, en creaciones atemporales, que no importa cuántos años hayan pasado desde su creación, lo siguen transmitiendo, lo siguen distribuyendo. todas esas series animadas, todos esos cortos animados, porque muchas veces ni siquiera eran series, sino eran cortos animados, que en la mayoría de los casos fueron originalmente creados cuando todavía ni siquiera había televisión, o sea, fueron creados para proyectarse en el cine antes de proyectarse alguna película a veces, o simplemente como para alternar la programación entre películas, como las matinés, las famosas matinés, que pues eran también programas en los cines donde te ponían cortos durante la mañana, principalmente dirigidos más a la familia, más a los niños. Pues muchos de esos cortos animados fueron pues creados precisamente con miras a que se fueran a ver en el cine. En ese entonces, como dije, todavía no existía la televisión. Y pues también hablaré sobre el estudio de animación, que primordialmente fue el primero en producir series animadas o contenido animado para televisión. Así que pues empecemos. Primero, pues hablando sobre el estudio más influyente alrededor del mundo, ya que pues además de que creó personajes icónicos que muchos recuerdan, que muchos vieron alrededor del mundo, que muchos conocieron, y creo que los primeros personajes que fueron pues difundidos, mercantilizados alrededor del mundo, o sea que vendían mercancía relacionada con ellos, pues fueron los personajes de Disney. Sí, Disney, aunque no fue el primer estudio de animación, fue el más influyente a final de cuentas a principios del siglo XX. Fue quien pues inspiró a muchos a crear sus propios estudios de animación, a crear pues sus propios sus propias formas de hacer animación basados en lo que vieron con las animaciones de Disney, y que pues de alguna forma sorprendieron, impresionaron, influyeron a muchos que después serían también creadores, animadores, directores de animación. Y Disney también tiene su relevancia porque pues fue el primero estudio de animación que pues equiparó a las grandes producciones de Hollywood al hacer la primera película animada, o sea, un largometraje animado, porque pues los primeros años de la animación, los cortos animados eran como tales, cortos, o sea, no duraba más allá de 7 minutos, 5 minutos, a diferencia de pues lo que ya era hacer una película que durara más de una hora. Y pues ellos dieron ese gran salto al crear pues su primera película animada, que fue Blancanieves. Y pues eso fue como el gran boom, como el gran iniciador de muchos animadores, y que inspiró a muchos creadores de animación alrededor del mundo. Y aparte, pero pues en este caso voy a hablar de los cortos animados, de las series animadas de los estudios, y en el caso de Disney pues crearon toda una familia de personajes donde protagonizaron muchos cortos animados. Por supuesto, los clásicos personajes que son mascotas e íconos de Disney. Me refiero, por supuesto, a Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, el Pato Donald, a Daisy, a Goofy. Y que son personajes que incluso hasta en videojuegos actualmente salen. Y pues siempre han tenido presencia y prácticamente el logo de Disney, uno de los logos de Disney que tantos lo usan, es pues la silueta de la cabeza de Mickey Mouse, es el logo de Disney. Pero lo curioso es que actualmente no hay tanto material donde protagonice Mickey Mouse. Pero bueno, hablando de los cortos clásicos animados, ellos tendieron a ser muy divertidos cortos animados. Algunos que simplemente eran aventuras cómicas, curiosas. Me acuerdo de algunos, por ejemplo, cuando la hicieron de cazafantasmas Mickey, Donald y Goofy, que de hecho en muchos de los cortos animados tendieron a ser un equipo trabajando en diferentes cosas estos tres personajes. Donald siempre con esa personalidad cascarrabias, que era, siempre ha sido muy temperamental. A veces hasta daba miedo el personaje por sus reacciones. Mickey, que era el más accesible, el más amable, más afable, más amigable de sus personajes, y eso se vio en muchos de sus cortos animados, que eran pues más que nada aventuras de salir al campo, de ir de viaje, de organizar una fiesta, cosas muy muy triviales y muy cotidianas. Donald, por lo regular, pues son cortos sobre él yendo al trabajo, saliendo con Daisy y cuidando de sus sobrinos, que en Latinoamérica los conocemos como Hugo, Paco y Luis, que en inglés era Huey, Dewey y no me acuerdo cómo se llama el otro. Nunca me los he aprendido completamente. Pero son otros personajes que agregaron. Y por otro lado, pues el Pato Donald también tuvo cortos animados donde compartió las historias con Chip y Dale, dos ardillas que después también se hicieron mascotas de Disney, y que eran pues animales que salían de su entorno salvaje para convivir muy al pesar de Donald en su casa, y terminar siempre fastidiándolo, enfrentándolo, haciéndole bromas, cosas así. Pero en general, como que era un tono más bajo, las bromas, la comedia que manejaba Disney en sus creaciones, muy recomendables, muchas animaciones clásicas, pero sobre todo las que son a color, obviamente, y las que más hay que destacar son las de Goofy, por ejemplo las de todas las que son llamadas Sports Goofy, donde Goofy según enseña o demuestra cómo se practican diferentes deportes y con todo tipo de consecuencias bastante chistosas, pues porque es un personaje torpe y chistoso que siempre cae víctima de las circunstancias o de su propia torpeza, precisamente practicando el esquí, practicando fútbol, atletismo, etcétera. Y aparte de esto, pues hay unos de los cortos que recomiendo mucho de Goofy, son en el partido de hockey y el de básquetbol. Son divertidísimos esos dos cortos, donde termina todo siendo todo un caos al final de esos episodios. Por otro lado, pues viendo el éxito que tuvieron creando esos cortos animados de Goofy, que fueron muy graciosos, pues crearon otros cortos donde pues te demuestra según a bailar y a otras cosas, e incluso muestran a Goofy yendo a trabajar, teniendo incluso familia, un hijo y una esposa, y lidiando con la vida cotidiana de un trabajador de oficina. Situaciones bastante curiosas y chistosas de ir a trabajar, de enfrentar a su jefe, de enfrentar al tráfico en el camino, o de repente de ser el que se haga cargo de la casa, y tomar las tareas domésticas que tradicionalmente eran de su esposa. Y ya nada más para cerrar todos estos, pues recomendación de cortos animados de Disney, mencionar que hubo unos bastante interesantes, bastante creativos y bastante fuera de lo común, que se crearon por ahí de los 50, 60 creo que fue, que incluso ahí metieron un nuevo personaje que era una especie de psicólogo científico, que por un lado eran didácticos, algunos de esos cortos animados te enseñaban matemáticas, te enseñaban la naturaleza, de física, de música, de muchos temas, de forma muy explícita y muy descriptiva, cada tema que contaban. Incluso luego usaban los otros personajes de Disney para hacer demostrar ciertas cosas. Por ejemplo, este personaje como psicólogo, ponía luego en situaciones, por ejemplo, a Donald, donde enfrentaba algunas situaciones frustrantes o en el trabajo, y él explicaba la conducta humana en diferentes situaciones, del estrés, del amor, de cosas así, que se me hicieron bastante interesante, aparte de que muchos de esos cortos animados son bastante didácticos, y la verdad actualmente estos cortos a lo mejor no es tan fácil conseguirlos porque no los han sacado en sus compilaciones, DVD y Blu-ray, pero se pueden buscar ahí en YouTube. Hay muchos de esos cortos animados que la verdad recomiendo ver. Aunque los vean que son didácticos, son bastante divertidos, muchos de esos cortos animados de Disney. Y bueno, pasemos al otro, pues, estudio bastante conocido actualmente de dibujos animados clásicos, y es Warner Brothers, que pues poco después del éxito que ha tenido Disney con sus cortos animados, pues ellos, como estudio de cine, pues decidieron también incursionar en esa área y crear su propio estudio de animación, primero lanzando la línea de cortos animados llamado Merrie Melodies, que pues era sketches cómicos de diferentes situaciones, que iban desde la vida cotidiana, salir de pesca, a cazar, el ambiente de Hollywood, algunos, por ejemplo, en tono como documental, donde te cuentan la naturaleza alrededor de Estados Unidos y lo pone de forma completamente cómica, o algunos que simplemente eran las típicas secuencias cómicas de persecución. Por ejemplo, de ahí surgió Bugs Bunny, de ahí surgieron los famosos personajes, Bugs Bunny, Daffy o el Pato Lucas. ¿Quién más? El Coyote Correcaminos, Silvestre el Piolín, ay, perdón por el San Bigotes, el Porky, Elmer Fudd, Pepe Le Pew, uy, no me acuerdo de todos, es que sí sacaron un buen de personajes, perdón, que hicieron todo tipo de historias, incluso algunos personajes que sí fueron recurrentes, en varios cortos, solo fueron usados en esos cortos y ya no han vuelto a aparecer. Por ejemplo, la golondrina y el gato ese, que se hizo famosa acá en Latinoamérica por el corto de La Fuente No, en el nombre de la humanidad, La Fuente No, que es un corto animado donde la golondrina siempre se anda burlando de ese gato, pero que el gato tiene una cierta adicción compulsiva por las apuestas, por los juegos de azar. Entonces, perdón, con cada que se le aparecía el perro lo inducía a jugar al juego de cartas. E incluso luego el perro le decía: ya no juegues, siempre pierdes y quién sabe qué. Y dame cartas, dame cartas. Y era un gato bastante chistoso que siempre se metía en cada situación ridícula y pues de lo más inconveniente. El gato Claudio también, sí es cierto, que tuvo varios, bastantes cortos animados muy divertidos, y el doblaje en Latinoamérica, en México, fue muy bueno. No, hijo, hijo. Que esos pues los han estado repitiendo en televisión muchas veces, a lo mejor actualmente ya no tanto, pero son cortos animados que la verdad valen muchísimo la pena ver. Ahí es de la mejor comedia que te puedes encontrar, y tan así que incluso sigue superando muchas de esas cortos cómicos. Sigue superando a la comedia, a las animaciones cómicas actuales. O sea, su comedia era muy creativa, muy original, muy. Sabían cómo representar a los personajes y ponerles emociones y reacciones y hacer las secuencias para que todo fuera muy orgánico y muy cómico. O sea que todo, la conjunción y la secuencia de la animación estuviera bien conectada para dar el resultado del golpe de comedia al final, que la verdad era muy graciosos todos esos cortos animados, y que por eso siguen siendo recomendables verlos actualmente. Aquí podría hacer un paréntesis. Por un creador en especial, que creo que en mi caso, como de muchos, lo conocimos porque Cartoon Network sacaron un bloque de cortos animados que lleva su nombre, de este creador, de este director de animación, llamado Tex Avery, o al menos ese era su nombre artístico. Que algo que tenía era que iba en contra de lo que estaba estableciendo Disney. Disney en sus cortos animados solía tener la tendencia de hacer mucha de su animación muy realista. Todas las secuencias tenían cierta física, cierta movilidad que estaba conectada con cierto realismo. Y Tex Avery era de la idea de que todo se puede hacer en la animación, prácticamente todo se vale en la animación. Entonces, él, al contrario, hacía cosas demasiado exageradas, extremas, que en la realidad pues nunca sucedería, pero que él precisamente aprovechaba la animación para para, perdón, para presentar situaciones y reacciones que no te esperarías. Y fue tan prolífico y tan buen creador de animación que trabajó para casi todos los estudios de animación existentes en su época. Pasó por Disney, no, por Disney creo que nada más se inició, pero pasó por Walter Lantz, por Fleischer, por... ay, ¿qué otros? MGM, que después de ahí nacieron los de Hanna-Barbera, por Warner Brothers también. Y en cada uno creó cortos animados icónicos. Y creo que sus cortos animados más memorables fueron los que tuvieron que ver con el lobo. Un lobo que apareció en dos tipos de formato. Por un lado, el famosísimo lobo, ese lobo que se excita con la chica sexy y empieza a aullar como loco por esta excitación sexual erótica, que fue introducido en el corto animado de la... ¿cómo era? La Caperucita Roja Sexy o algo así. O sea, el título era Red Hot Riding Hood, algo así. Donde da un giro moderno y sexy al cuento clásico de la Caperucita Roja, y donde Caperucita Roja se convierte en una chica sexy que trabaja en un cabaret, cantando y acá. Y el lobo, en vez de irla... de hecho, al principio la historia cuenta, empieza como el cuento clásico de la Caperucita Roja, donde incluso el lobo va a casa de la abuela, pero la abuela también viene alocada, se le insinúa al lobo, y acá como que quiere que él salga con ella, pero él como que se zafa de la abuelita y va al cabaret precisamente a ver a la Caperucita Roja, de la cual pues se aloca el lobo. Y pues todas estas reacciones cómicas, todas estas secuencias de cómo se escapa de la abuelita el lobo, de cómo la abuelita trata de capturar al lobo, y toda la secuencia de cómo el lobo reacciona a la presentación cuando está cantando la Caperucita Roja acá con cuerpazo bien sexy. Y pues el lobo bien excitado ahí, aullando, brincando, pegándole a la mesa. O sea, todo tipo de reacciones bastante chistosas que son una exageración, pero bien apegada a lo que muchas veces sentimos o reaccionamos internamente en nuestra cabeza muchos hombres al estar excitados sexualmente, eróticamente. Y resulta bastante chistoso cómo lleva eso al extremo, y eso lo hace con muchas cosas. Y el lobo tenía su otra versión, donde era el villano, el fugitivo, el criminal, que siempre era perseguido por Droopy, este perrito pequeño, bien inexpresivo, pero que siempre se salía con la suya. Y como pues el lobo tenía todo este tipo de reacciones cómicas cuando todo el tiempo trataba de huir de Droopy o ponerle trampas, y siempre Droopy o lo alcanzaba o hacía que sus trampas se le volvieran en contra del lobo. Entonces, esos también eran cortos animados muy graciosos y que recomiendo muchísimo. Y bueno, también hablando de Warner Brothers, también hay un creador muy prolífico llamado Fritz Freleng, un muy buen animador que su sello distintivo era que muchos de sus personajes que dibujaba, que retrataba en los cortos animados, eran muy expresivos, desde su postura, su forma de moverse, las expresiones de la cara, expresaban muy claramente, muy explícitamente las emociones de los personajes que creaba. Principalmente trabajó para Warner Bros., pero la verdad es que hizo animación para varios estudios. Pues creó toda una estética, un estilo. Me acuerdo, por ejemplo, sus cortos animados entre los de Merry Melodies, uno donde era un niño que estaba en la escuela y era muy imaginativo, entonces se imaginaba que era un astronauta que iba de aventura en el espacio, o que era un pirata, o cosas así. O sea, cada situación se imaginaba alguna cosa el niño y se veía cómo se transformaba la secuencia de, por ejemplo, del contexto del salón de clases, y de repente ya te emergías al mundo que imaginaba el niño, ya el niño transformado. Y las expresiones del niño eran bastante, pues bastante emocionales. O sea, veías su emoción en cada secuencia, la de sorpresa, la de satisfacción, o sea, todo tipo de expresiones bastante notorias de sus emociones, de cómo reaccionaba. Y aparte de esto, a ver si no lo estoy confundiendo a Fritz Freleng, porque según recuerdo, creo que él fue el mismo animador. A ver, aquí hasta se escucha el teclado. Ah, no, y estoy confundiendo a Fritz Freleng, que era muy buen director, por cierto. No, lo estoy confundiendo con Chuck Jones. Chuck Jones, sí, cierto. Era este animador que creaba muchos personajes muy expresivos, de su cara, de sus poses, de sus movimientos. Chuck Jones hizo muy buenas y épicas cortos animados de todo tipo. Y es muy recordado por su película animada que lanzó y que se hizo muy popular, la del Grinch que se robó la Navidad. Fue la primera aparición en televisión y en película de este personaje, el Grinch, que a lo mejor era muy famoso en Estados Unidos porque fue creado por este autor, llamado, que con el seudónimo de Dr. Seuss, que la verdad solo en Estados Unidos es famoso. En otros países del mundo no lo conocemos mucho, pero que este personaje se hizo famoso por esa película animada del Grinch. Bueno, no me acuerdo si era película o era corto, porque también no dura mucho, pero fue la primera vez que se vio, pues, en movimiento más descriptivamente este personaje, el Grinch, que últimamente pues lo has quemado hasta cansancio con películas tanto animadas como con actores de ese mismo personaje. Y pues un poco de los animadores, pero sigamos con los otros estudios de animación. Y pues aquí haré una pausa, cortando lo que estaba diciendo, debido a que me estaba extendiendo mucho y esto da para un segundo podcast. Así que aquí cerramos la primera parte, o el lado A, del episodio 92 de Poco Común. Espero que hasta el momento les haya agradado el tema. Y pues habrá una segunda parte, un lado B, de este episodio 92 Poco Común para la siguiente semana. Así que pues espérenlo. Esto no se acaba aún. Lo continuaré en el siguiente episodio. Gracias por haberme escuchado, por compartirme y estén al pendiente. Cuídense.